Pasamos al punto número 3, acuerdo que proceda sobre adhesión al acuerdo del Cabildo de Lanzarote sobre moción institucional para instar a diversos colectivos e instituciones para que se promueva la paz y el diálogo en Venezuela. Leemos el dictamen de la comisión informativa. Que entre los dictámenes emitidos por la Comisión de Sanidad, Servicios Sociales, Inmigración, Juventud e Igualdad en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de mayo del 2014, la comisión informativa acuerda en dictaminar favorablemente por 4 votos a favor y 3 abstenciones, proponiéndolo al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación. ¿Tienes la palabra? Bueno, yo en primer lugar, no sé si usted estaba, pero bueno, lo vuelvo a recalcar. De cara a la comisión informativa yo no tenía los expedientes, no porque no me hayan llegado, sino por error mío, tengo que decirlo. Y entonces opté la abstención en todos los puntos. Estoy. Nosotros votamos a favor, una vez leído. Sí, también vamos a votar a favor. Entonces, unanimidad en este punto.